Emanuel Aciar, secretario de Gremiales. Segundo día de paro, contanos cómo ha ido hasta ahora en este paro de judiciales que tenemos en Mendoza. Buen día, sí, segundo día de paro, después de una primera jornada bastante alegre para nosotros, porque los compañeros están entendiendo que es el momento, que han sido postergados durante mucho tiempo y el nivel de acatamiento del paro estuvo cerca del 90%, no solamente por los relevos que hicimos nosotros, sino también por los relevos que ha hecho la patronal y que coinciden con los números que nosotros teníamos. Bueno, anoche llovió. ¿Qué tal? ¿Sabes de lo que pasó anoche? Anoche la lluvia fue fuerte, pero no nos para. De hecho, si ven, en comparación con días anteriores, hay más carpas, hay gente que se está sumando y obviamente esto, el agua no nos influye. Estamos acá para algo más grande. Claro, claramente. Bueno, y vamos al eje de lo que se había propuesto. ¿Qué sucede con la presión a la hora de acá adentro? No solamente acá adentro, sino en oficinas fiscales y en los otros estamentos del pueblo judicial, si se quiere. Exactamente, toda la provincia tuvo un alto acatamiento y es real que existen siempre presiones por aquellos que todavía no entienden al sector al que realmente pertenecen, pero igualmente, más allá de que este gremio quizá en algún momento, después de tantos años, estuvo un poquito alejado de la gente, nosotros con esta nueva conducción lo que propusimos del inicio es la presencia y tratar de respaldar en los lugares que sabemos que existe, tratar de respaldarlo, llevarle la información, llevarle la contención, y eso me parece que ha tenido resultado por el nivel de acatamiento. La gente está tomando conciencia de sus derechos y los que están jugando el rol de la patronal, de ser el brazo controlador de la patronal, obviamente con los resultados de ayer y los resultados que se están viendo hoy en día, por suerte no están teniendo resultados. El apriete y los acercamientos siempre existen en todos los sectores, pero la idea nuestra es dar presencia, dar información y hacer valer los derechos para que todos puedan manifestarse y sobre todo puedan tener un sueldo justo. Bueno, y la última, si haya habido, ha habido, si hay, hice dos verbos a la vez, si ha habido algún acercamiento por parte de en esta situación rara que tienen ustedes, porque tienen una doble patronal. ¿Se ha acercado alguien del Poder Ejecutivo? Nosotros, es como decís vos, tenemos una situación compleja porque tenemos dos patronales. Tenemos la Corte, que nos dice las funciones que tenemos que hacer, la que nos descuenta, la que después a la hora de la paritaria dice no entender en nuestro sueldo. Y después tenemos el Ejecutivo, que ellos son los que terminan administrando el recurso final, que es el dinero, pero a la hora de hacer reclamos de sectoriales, ellos hacen lo mismo de la Corte, se desentienden. Entonces nuestra situación es compleja al pelear con dos patronales. Los acercamientos siempre están, siempre sondean, pero nosotros necesitamos ofertas reales porque estamos sentando las bases de algo transparente y de algo sólido para algo que se viene a largo plazo desde nuestro proyecto como nueva conducción, y necesitamos esto, bases sólidas. Y las bases sólidas se construyen en base a la transparencia y también a negociaciones serias. Necesitamos que si quieren negociar, llamen a la mesa paritaria, que es nuestro ámbito natural y al cual estamos apostando con la mejor de las voluntades, con mucha información y con ganas de empezar a recomponer la situación a la que nos han traído después de tanto tiempo. Bueno, siendo hoy 6 de diciembre, todavía está de paro, así que me imagino que mañana, si no hay negociación positiva. Siempre nosotros vamos día a día, la asamblea va decidiendo, por suerte las asambleas en toda la provincia siguen siendo, no han bajado en el nivel de intensidad en cuanto a concurrencia, aún en días de paro, y la asamblea va resolviendo qué hacer. Obviamente la gente ha entendido que a esta altura que estamos y después de tantos años, el desgaste sufrido los lleva a pasar una mala situación económica e incluso a no llegar a fin de mes, sumando todos los desgastes, las malas condiciones edilicias y laborales que también viven. Entonces hoy vamos a dar otra vez el debate y si no existe ningún acercamiento seguiremos con la medida, porque esto en algún momento tiene que empezar a cambiar. Muchísimas gracias. A ustedes.